Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Hoy no hay cat tip porque Catalina no le dio la gana de hacerlo. Mentira, no. No, porque es que hoy era un programa diferente. Ya volvemos a los programas normales dentro de 8 días. Calma. Bueno, calma. Pero yo sí tengo un consejo. Eso, el consejo. Ahí va. Tengo un consejo muy importante. Últimamente yo he visto en redes sociales que hay gente que se toma fotos con animales silvestres. Por ejemplo, con delfines y los sacan del agua y el delfín muere, y con tiburones y los sacan del agua y el tiburón muere, y así, ¿cierto? Muy frecuente. Existen pues como otra situación que son los tours a lugares exóticos de nuestro país, donde la gente llega y se toma fotos con el perezoso, fotos con el miquito, fotos con el yo no sé qué, la culebrita, la boa, bla bla bla. Y sí, muy bonitas las fotos, los animalitos ahí pegados del pescuezo del turista. Parados en la cabeza. Parados en la cabeza, pero más allá de esas fotos de esos animales tan tiernos ahí, ¿qué hay? ¿Cómo son extraídos esos animales del hábitat? Sí, sí, muy bonitos, son las mascotas, entre comillas, de los niños indígenas. Pero es que esos niños indígenas están obteniendo un lucro por matar los animales de las mamás de esos animales para tenerlos ahí, para que haya turistas que se tomen fotos con ellos, porque son peluches preciosos con los que hay que tomarse fotos. Mi llamado es... Ah, y bueno, y no, pues, no sobra lo de la natación con delfines, tan linda y tan inocente, que lo que lleva a consecuencias como que sacaron. Hemos hablado, pues, como aquí suficiente de la matanza de delfines en Japón, de donde salen todos los delfines para los parques acuarios del mundo. Uh-huh. Y por cada 17 delfines que matan, uno se va para vida de cautiverio, nada más para que haga trucos, para que los turistas naden y se vean bonitos en las fotos con esos animales. Entonces, mi llamado es a que uno, cuando es adulto, tiene la posibilidad de escoger, ¿cierto? Y de tomar sus decisiones y decir, bueno, esto me lo está ofreciendo este tour, pero yo quizá no lo quiero tomar porque no estoy de acuerdo con lo que me están ofreciendo y con el trasfondo de la situación. Entonces uno puede tomar decisiones. Es ir más allá. Ir más allá y decir, no, quizá no es tan bueno que yo haga esto, o quizá no es tan bueno que yo contrate trabajo infantil, o quizá no es tan bueno. Sí, se ve muy bien los niños ahí, en serio, con el osito y la cosita, pero sí es justificable nada más por tomarse una foto hacer eso. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.